Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Apple es una empresa icónica, aclamada por su innovación y la calidad de sus productos, pero también está en el punto de mira de informaciones no tan espléndidas. Y un ejemplo es el libro publicado por la periodista Yukari Kane, que ha seguido la actualidad de Apple durante varios años para el The Wall Street Journal. El libro se titula El Imperio Maldito y Tim Cook, consejero delegado de Apple, lo ha calificado de libro sin sentido. Conectamos con Daniel de Blas, redactor de Tecnopasión, TicBit y editor de MacFanáticos.com. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Daniel, hemos recibido correos electrónicos de nuestros oyentes que se preguntan por qué hay un afán por desprestigiar a Apple. Se preguntan por qué pasa esto. Bueno, pues es porque, sencillamente porque Apple también tiene sus zonas oscuras, ¿no? Hace algún tiempo recuerdo la polémica que hubo con la gestión de las tiendas Apple y cómo se despidió a este, ya no me acuerdo, que se apellidaba Bowen, me parece, el responsable de ellas, porque estaban apretando mucho las tuercas con los empleados de las tiendas. Y tuvo que ser el propio Tim Cook el que volviera a enderezar el rumbo, porque Apple, a pesar de que tenga estos puntos oscuros que los puede tener, pues que puede tener ejecutivos que sean difíciles o que tengan discusiones o que haya momentos agrios, como en todas las empresas, lo que está claro es que uno de los puntos característicos de Tim Cook es que es una persona con una ética fortísima, tanto en lo que parece en lo personal como en lo empresarial. No hay más que ver pues cómo se ha preocupado de las condiciones de trabajo en toda la cadena de suministros en China, cosa que dices, oh, es que los empleados de la Foxconn hay que ver porque se han suicidado. Oye, es que los empleados de la Foxconn no solo fabrican para Apple, y Apple es la única que se está preocupando de las condiciones de todos esos trabajadores fuera de sus fronteras. Apple es la única que se está preocupando de tratar de que la tecnología se fabrique en Estados Unidos para mantener ese diferencial de su propio país. Quiere decir que es un tipo que, más allá de las decisiones que pueda tomar empresariales, su posición ética es irreprochable y además la lleva en todos los aspectos de su vida. Otra cosa es las diferencias que haya de carácter con respecto a Jobs, porque por lo visto pues se describe, que yo no he podido leer el libro, claro, se describe cómo Steve Jobs solía comer con Jonathan Ive, porque les gustaba hablar de sus cosas de diseño, y Tim Cook es el típico jefe que a lo mejor le gusta ir conociendo a sus empleados, sentarse cada día con uno, o que si no va al gimnasio dentro de Apple, porque evidentemente si tú fueras el director general de Apple, yo creo que te irías al gimnasio fuera de Apple, por una mínima separación de tu vida personal con la del trabajo. Y a mí me parece, vamos, totalmente digno de aplauso esa forma de ser de Tim Cook. Otra cosa es que no tenga la chispa de Jobs, que eso, pues la tiene, a mi modo de ver, de otra manera. Jobs es irreemplazable, pero me parece que Tim Cook es un tipo, vamos, para quitarse el sombrero, ¿eh? Daniel, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Gracias a ti, Jaume. Y bueno, que sepan los oyentes que me pueden leer tanto en TicBit como en Tecnopasión y, por supuesto, en Mac Fanáticos.